Buenos días, estamos para el programa Gempe Etzehuy de Radio Kampankis. Tenemos un invitado muy especial. Estamos reportando desde Chiriaco. Nos encontramos con Ananías Shavit, él es secretario de Orpian P. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, buenos días, señor encargado del de Radio Nieva, Kampankis. Y aquí nos encontramos reunidos en local comunal de la ciudad de Chiriaco. Estamos acá para terminar nuestro trabajo de estatuto que estábamos viendo anteriormente, que había quedado 10 artículos que todavía faltaba pendiente para analizar, y en ese trabajo ya prácticamente hemos iniciado el trabajo el día de ayer y terminamos ayer todo lo que es la evaluación y análisis del estatuto. Y hoy día vamos a tener el segundo día que vamos a buscar estrategias, cómo vamos a, después de terminar este trabajo, cómo vamos a iniciar, quiénes, y ese trabajo es muy amplio, lo cual como los demás comunidades no conocen, no saben qué trabajo estamos haciendo como organizaciones. Entonces me parece que vamos a tomarse de acuerdo de todos los organizaciones que estamos presentes y ver la socialización de ese trabajo a todas las comunidades y a todas las cuencas y a otras regiones que no están presentes para poder consolidar el trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué es importante tener un estatuto para esta futura o futuro autogobierno o gobierno autónomo territorial Aguajún, Tajimat, Aguajún? ¿Por qué es importante formular este estatuto? Bueno, anteriormente nosotros prácticamente no tenemos nuestra herramienta que nos puede fortalecer en cuanto a defensa de nuestro territorio, porque sabemos que el Estado peruano en la actualidad a nosotros nos han dado un pedazo de terreno, a pesar que nosotros somos dueños de ese territorio, y nos han dado un pedazo de territorio, y lo cual nosotros en cuanto de poblaciones que estamos aumentando no nos abastece terreno, lo cual nosotros queremos hacer este trabajo de estatuto, porque en el estatuto vamos a indicar que todo lo que es el territorio de los pueblos indígenas que han sido ancestralmente sería para todos nosotros, porque de esta manera nosotros queremos defender nuestros recursos, todo lo que existe dentro de los territorios indígenas, los pueblos indígenas del norte de acá de Amazonas, y porque muchas veces nosotros hemos sido amenazados también cuando el Estado dice que solamente comunidades formadas y son autónomas, pero aprovechando estas autonomías, cada comunidad quiere hacer a su manera, por eso, para evitar muchos conflictos que deberían venir posteriormente. Por eso nosotros ahorita que con este estatuto, que es una norma que va a regir como una ley, que nos va a fortalecer y esa nos va a servir para poder nosotros establecer nuestra lucha y defender todo lo que es la selva donde nosotros habitamos. Pues ese me parece muy bueno, porque con estos reglas, normas, la juventud en la actualidad que están preparando algún día se van a mejorar y defender su territorio, su existencia, y así ir en cualquier momento debería haber cualquier negociación, pero siempre entendiendo con el Estado peruano, porque siempre el Estado peruano se ve que todo lo que hay en la selva donde vivimos nosotros es del Estado, todos recursos. Por eso al entender esto, el Estado siempre a nosotros nos vulnera nuestros derechos. Por eso nosotros trabajamos ese estatuto, porque nos va a ser una ley que vamos a entender y dialogar con el Estado para que nos respete y así ir desarrollando poco a poco a nuestro pueblo. Hoy, 22 de marzo del 2018, tengo entendido que van a finalizar cerrando la última revisión de este estatuto, que comprende un marco normativo nuevo para el futuro autogobierno. Quisiera comentarnos cuáles son los siguientes pasos a tomar, qué es lo que va a suceder inmediatamente. Tengo entendido que van a formar una comisión, ¿y para qué sería esa comisión? Bueno, De la comisión estamos pensando conformar hoy día, el 22 de marzo, para poder coordinar con las demás organizaciones que están en otras regiones, porque de esta manera podemos difundir el trabajo que estamos haciendo, porque aquí Amazonas es grande, región de Cajamarca, San Martín y los demás pueblos que están en cuatro regiones. Por eso, al conformar el comité es muy importante, porque a través del comité vamos a buscar también nuestros aliados que nos van a acompañar en ese trabajo, porque ahorita nosotros no es suficiente cuando terminamos nuestro estatuto y decir que sí, ya hemos terminado, y lo que necesita es ese estatuto. Queremos que sea visibilizado, que sea reconocido de todo el pueblo indígena, todo lo que es habla Abajún. Pues entonces hoy día vamos a tomar ese acuerdo y vamos a organizar también cuándo podemos salir en esas comisiones y quién nos va a financiar. Todo eso vamos a acordarse y ver posiblemente para poder salir en diferentes cuencas. Ahora, pasando a otro tema, tenemos entendido que el día de mañana, 23 de marzo, se va a llevar a cabo una elección de la nueva junta directiva de Orpianpe. ¿Puede contarle un poco más al público oyente de qué se trata este proceso y por qué es importante? Bueno, es cierto que mañana, el 23 de marzo, es el día en que vamos a elegir nuestra junta directiva de la Organización Regional Orpian, porque el actual junta directiva ya se cumplió, culminó su periodo, lo cual nosotros vamos a elegir nuestra junta directiva, que Orpian, que denomina a todos los sectores de Río Chiriaco, Nieva, Marañón y Santiago, los cinco ríos que abarca esa organización, que siempre ha venido a defender los derechos de los pueblos indígenas y los derechos colectivos, lo cual mañana estaremos eligiendo nueva junta directiva, que un dirigente o un dirigente de los organizaciones bases me parece que va a ser elegido. Entonces, a esa persona que tenga también visión y desarrollo hacia su pueblo, porque muchas veces elegimos autoridades sin tener sus convicciones, sus visiones, cuál es su apuesto que toma, ¿no? Porque muchas veces al elegir, a veces nos equivocamos, porque muchos andan atrás de las empresas, también buscando intereses personales, individuales, como le llaman, ¿no? Entonces nosotros, en este caso, mañana estaremos eligiendo, y para poder ir con este nuevo junta directiva, ir más sumándonos con las demás organizaciones para ir, para buscar nuestro futuro desarrollo y fortalecer a los organizaciones bases también, para no caer más en las manos de las empresas o el Estado, ¿no? Porque ahorita nosotros, como ya estamos preparándonos para poder encaminarnos solos y buscar cómo nosotros propio conocimiento podemos desarrollar y mejorar nuestra vida. ¿Cómo evalúa su gestión durante el periodo que le ha tocado? ¿Cuáles han sido algunos logros y también cosas por mejorar? Bueno, en nuestro periodo nosotros hemos trabajado lo que es la titulación de comunidades que muchas veces hemos abandonado como organizaciones anteriormente, que Orpian trabajaba con algunos proyectos, pero después, cuando hubo algunas desconfianzas de los ONGs, y lo cual hemos estado manos vacías para no teníamos esa oportunidad para poder conseguir un recurso para hacer nuestro trabajo de titulación, pero gracias a esta gestión de hoy y Edwin Montenegro, a mi persona, hemos luchado muy duro y logramos un presupuesto con el fondo del Banco Mundial, y hemos trabajado desde el 2016 y hasta la fecha tenemos 10 comunidades tituladas y hay más comunidades para reconocer. Entonces, yo pienso que el nuevo junta directiva que asumirá a esa organización, en esa organización debería retomar ese trabajo, porque muchas comunidades que faltan reconocer y titular titular, porque así, de esta manera podríamos defender nuestros recursos naturales. Bien, para finalizar, ¿le gustaría enviar un mensaje en su idioma para todas las oyentes y oyentes de Radio Campanquis? Ayo se kuashat montong ena wa ema nsa kong pamhing me yambe hu tsamanta do adi hu chiria ko hu na batsati hi mang tsaman no ni amonum estatuto de kas ina nun kun atak uchi unui mai nanu takasang tin umitmitu sa nang kama hi dutika nunu estatuto aduka nasion tahimat ang batsat kamo tu sa tu chicham ka umitbo atak revisa mugmin nunu nu chicham umikang nunu ati ne de kas Así en nunca titulasbo acuis titulamo acuis así cuatro región San Martín Amazonas Cajamarca nintu Loreto batata no así mapa da kumka hiki ayamuk minuni acuricas wenka bika komat nahan na heitu sa up tu ke upin bo atas bo ka manika batam sa wait na no ricas así tulasbo acuis ka así chica estado ka minda waititin aminuni acuricas ina ik ik sakang mitu sa titin anu papi mik sa batam tahinu yame así mkahi nunika kashi pumpun kasi tawan 23 ata tanun du shakam de kas orpian ka puhi no huna estatuto mani tuk minis de kas umikanunu apuhi amu we periodo ni samte no tikis ikun bo ata tu yaki kimit du shakam de kat tahi kasi tawan ta no anin yo samte atumas ka umaza kumpam hin te kima dirigente a kuis kam wain ka batsam bok atawe mona na wa kwasa tawan te wain ni chue na hi tu as kam yambai hui huna batsam sa takat umang dua dui atumi sencing min umang dua di se tahi me antanok de kas apa hui ina na hapa wa nuna dahin takat umam ti nuni aku uci tiki takat mi indo kam de kas hu takat nang kama huka ino atin na umi na wa wain na kima batsat tsua pitu sa hutin sa sencia mas tin me uni ma hu uci kwa huma kampatum Cui kuah mak ayam dewan pis, awak hunca kam nunu ni mahu ayam nunu hunca kami huna tak kaki mami tu san tak ayam ni asal huna cuci mak aku faham ini kasmi ceria kau huna macam bono nunu asih hunca dahin orpian kah dahin si kuasat. Si kuasat ni.